Vamos a Santa Fe Capital para tener toda la información. Allí está Celina Cicutini. ¿Qué tal, Celina? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes acá con una jornada súper agradable, 25 grados de temperatura hasta ahora. Sí se esperan muchos vientos para el día jueves. Sí, alerta naranja, hablaban así, que en alguna zona del sur, fundamentalmente del país, se iba a dar, digamos, viento muy fuerte, y bueno, veremos qué es lo que pasa en Santa Fe, lo que significa a la provincia, ¿no? Veremos si se nos vuelan los cabellos el día jueves. Bueno, que sabe, ¿cómo es? Una vincha. Una vinchita, una trenza, lo que más le agrade. Aquello que tiene los cabellos largos, por supuesto. Si su amplia cabellera le permite hacer una trenza, hágasela. No, porque no, le cuento, mientras me corté las mechas, entonces me permite, creo que dos trencitas, dos cortadas, media corté. Bueno. Usted sabe que los chiquitos que latan con dos gomitas, ¿cómo es? No sé cómo tiene un nombre eso ahí. Cuando son chiquitos, le hacen la formita para arriba así, dos gomitas, ahí está. O si no, no sé si te conoció lo que era la toca, hágase la toca. Ah, no, pero nunca tuve tanto cabello para hacer una toca. Bueno. Ahí tenía que tener un poco más de pelo, claro. No, qué feo, qué chistoso. Bueno, es una humorada. En el inicio de la semana. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, muy tranqui, ¿qué quiere que le diga? Bueno. A ver, el conflicto viene esta semana en la ciudad de Santa Fe, como al interior de todo el país. La verdad, ya arrancamos con este tema justamente por el conflicto que hay con la UTA, ya ratificaron el paro justamente de transporte para el miércoles y el jueves, ambos días, los chicos acá en todo el territorio provincial, los que estén muy alejados de sus casas, que tengan que ir en transporte, van a estar desobligados. En realidad, lo que es la famosa falta no va a correr, porque fracasó la reunión entre el gobierno y el gremio de la UTA. Así es. Y concretamente el planteo salarial, como siempre, ¿no? Sí, ustedes saben muy bien que en su momento habíamos comentado que la verdad que el interior está un poco cansado de que todo se define en Buenos Aires. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos al paro, porque es evidente que no hay ninguna respuesta de parte del gobierno. Usted como santafesina, ¿nota que, digamos, la gente viaja en colectivo en la ciudad, fundamentalmente? Está mucho menos, desde el inicio de la pandemia está viajando muchísimo menos. Lo que pasa es que es un boleto caro. Claro. Aquel que no tiene acceso, vamos a ir viendo, aquellos que no tienen acceso, como el empleado de comercio, lo que es el BEC, el boleto educativo gratuito, es muy complejo, porque estamos hablando de casi 70 pesos, creo. El pasaje del centro, que solamente va por los bulevares, ¿cómo le explico? Es desde Boulevard Pellegrini, zona delimitada, hasta... ¿Sigue funcionando el colectivo? ¿Sigue funcionando ese precio del colectivo dentro de los cuatro bulevares, a partir de los cuatro bulevares más caro? Sí, ese es el boleto centro. Ajá. Después, bueno, vos vas un poco más hacia el norte y rige otra tarifa, que es alrededor de los 80 pesos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que a través del comunicado, justamente por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, los choferes ya señalaron que, habiendo fracasado las negociaciones salariales con la FATAP, que es justamente el sector empresario del interior del país, ahí se ratifica el paro por 48 horas en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior a partir de las 0 horas del miércoles 12 de octubre. Lo que ellos mencionan es que agotaron todas las instancias de negociación justamente previo a la medida de fuerza y... lo que mencionan es que hay 9 millones de usuarios diarios del servicio, pero obviamente a los trabajadores le están negando el acuerdo, entonces van a luchar por el aumento para los trabajadores del interior, debiendo tomar las medidas de acción gremial que las actuales circunstancias ameriten. Así que ya mencionaron que se realizaron las sesiones estatales justamente para alcanzar este acuerdo con los trabajadores del AMBA, que es del área metropolitana de Buenos Aires, exigen que se oficie para todo el interior, justamente por la premisa de igual remuneración por igual tarea. Por eso están exigiendo mayor compromiso y participación de los gobernantes y del ministro del Interior, que son en definitiva aquellos que deben enfocarse justamente en la resolución del conflicto. Ahora decimos, no vamos a escucharlo, pero le voy a trasladar lo que dijo Pusineri, quienes tienen justificadas sus inasistencias cuando hay paro de colectivos. Justamente él señala que existen diferentes situaciones entre los trabajadores del sector público y aquellos que se desenvuelven en el sector privado. Bueno, en el caso de las escuelas, los alumnos y los docentes tienen justificadas sus faltas durante los paros de colectivos, siempre y cuando vivan a más de 20 cuadras del establecimiento local. En este caso, el establecimiento escolar. La situación es similar para aquellos que son empleados públicos, ya que la posibilidad de saltar a sus lugares de trabajo durante los días de huelga de transporte aparece también estipulada en los estatutos laborales. Si usted tenga auto, no significa absolutamente nada. Usted no tiene que utilizar su auto si vive a más de 20 cuadras. Eso es, uno lo puede decir como un lujo. Bueno, tengo un lujo que se llama moto, auto o bicicleta, rodado, cualquiera. Pero eso no significa que ante un paro vos estés obligado a usarlo. Por eso justamente acá lo que mencionan es que está justificado la inasistencia, porque aparece estipulado en los estatutos. Bueno, frente a un paro de transporte, justamente está esta justificación, por lo que no puede tomarse como injustificada esa inasistencia. Ahora, para quienes trabajen en el sector privado, es otra realidad totalmente distinta, lo que explica Pusineri que desde el punto de vista legal no están justificadas las inasistencias de estos trabajadores durante los días de huelga de transporte. O sea que ellos van a tener que ir a trabajar igual, caminando, a dedo o como sea. Bueno. Pero siempre tiene que haber un acuerdo entre empleados y empleadores. Se supone que si vos tenés una persona que trabaja en el centro, pero vive en el norte, no le podés obligar a usar su auto, su moto o su bici. Pues puede no tenerlas. O, peor aún, que se pague un transporte privado, que es un taxi, un remis. Sí, hay combis que juntan, digamos un poco se dedican a eso. Sí, pero estás obligándolo a que lo pague. Por supuesto, hay situaciones... Vamos a repetir, lo que significa la parte privada, la obligación de ir a trabajar va a estar. Se ponen de acuerdo entre dos o tres que trabajan en el mismo lugar, un auto, y así pasa eso. Y lo otro que te plantea la parte pública, y bueno, ahí... Pues sin ello una vez pataleó, dijo, ¿cómo? Que vive a 21 cuadras, no puede venir, algo así. No, no puede, ahora parece ser que se acuerda que está estipulado. No, no, pero no me haga hablar mal, por favor, no me haga hablar mal de esa gente. Uno trata de evitar. De esa gente. Qué despectiva, esa gente. Son funcionarios. No, nos estamos confundiendo. Uno puede tener diferencias con un gobernador, pero la verdad es que la ciudadanía no le eligió a Pusineri, no le eligió a Cantero, no le eligió a Costamaña ni a Bortolossi. Le eligen a dedo. Bortolossi no está más. Pero lo dijeron, a mí que no me interesa que no esté más, estuvo, ¿o no? Así es. O capaz que fue en un mundo paralelo, en un universo paralelo, no estuvo, claro. Bueno. O en un universo paralelo, porque hay una teoría del multiverso, en un universo paralelo capaz que le fue bien, vamos a suponerle. Tranquilícese, Celina, hoy es martes, venimos un feriado largo, le va a hacer mal. El viernes es su cumpleaños, vamos todos para allá, ¿eh? No, pero usted sabía que hay una teoría del multiverso, es que hay varios universos paralelos, que hay 7 Selinas, 7 Américos en cada uno de esos universos y pueden darse las cosas totalmente distintas de la que actualmente a uno le pasa. Por eso digo, capaz que en un universo paralelo le fue bien en la gestión. Esta mujer está estudiando con espiritismo, brujería, bueno. Sí, adelante, Selina. Sí, una teoría matemática. Pero por favor, mañana le voy a decir quién descubre esta teoría. Bueno, Newton o Galileo Galilei, alguno de esos. Galileo Galilei puede decir que la Tierra era redonda, casi lo mata, lo amenazó que lo mataron directamente, así que mire usted. ¿Cómo? A Galileo Galilei le dijeron, él decía que la Tierra era redonda, que la iglesia fue y le dijo, ¿usted sigue diciendo esto? Lo mandamos a matar directamente. Entonces dijo, no es redonda, es plana. Dijo, y chao, se salvó. Usted está diciendo que hay varios universos paralelos. Bueno, estamos. Multiverso. Bueno. Es o sea más, que hay varias, que... hay varias salinas dando vuelta entonces, miren ustedes. No, sí, seguro. Los que ven también las películas de Marvel hay, para que tengan una idea. Es lo que establece justamente es que hay múltiples o un número infinito de universos. Sí, sí. Bueno, son leyes físicas, no es brujería, ¿sabes? ¿Vio? Concha. Bueno, les cuento otra cosa. Vamos a seguir con los temas. Hay una amenaza muy fulera en Rosario con respecto al tema de los periodistas. Sí, muy triste lo que está pasando en Rosario. Súmele al hecho de amenaza al periodismo. Directamente esto es una situación incontrolable. Usted me va a decir, está bien el gobernador, bla, bla, pero la realidad es esa, la que usted plantea, la que nos planteamos como ciudadanos, desgraciadamente, como ciudadanos, y no hay reacción, no hay reacción. Hoy lo escuchaba, sí, hoy lo escuchaba, vamos a intendente, escuchaba el intendente, lo veía por la que un canal de Rosario, canal 5 justamente, el intendente de Rosario hablaba, porque esto ocurrió, apareció un pedazo de tela pintado con... una bandera, sí. Sí, alguna bandera, hablamos. Los trapos, como dicen los chicos en las canchas. Uh-huh. Donde amenazan completamente a los periodistas de Canal 5, que paren la mano con los chicos, que esto, que el otro. Sí. Y el intendente es bien claro, ¿dónde están las cámaras? Dice, yo, él como intendente, nos pone cámaras, yo también, y bueno, pero no hay... Él no lo tiene que poner a las cámaras, es el gobierno de la provincia que está encargado de las cámaras. Acá el intendente puso 65 cámaras, está poniendo 65 cámaras acá en Gálvez. ¿Quién puso las cámaras? ¿Cómo? ¿Quién fue el que puso las cámaras en Gálvez? El intendente, va, a través del gobierno provincial. No fue el intendente, pero, fue a través del gobierno de la provincia. Pero ¿quién hizo las tratativas? Si usted no hace las tratativas, esto es como las decir... Las tratativas vienen desde la gestión de Antonio Bonfatti. Bueno, yo le estoy contando qué pasa en Gálvez. Será que el intendente acá ya viene con 3 mandatos, 4 cumplidos. Es el tema. Pero, perfecto. Las cámaras empezaron a entregar justamente en esa gestión. En la gestión de Antonio Bonfatti. Perfecto, pero ahora llegaron más cámaras. Era Lamberto. Llegaron más cámaras ahora, 60 están poniendo ahora. Por eso son a través de las gestiones con el gobierno de la provincia. Bueno, hay que hacer las gestiones, ese es el tema. Las gestiones se hacen. ¿Quiere que recuerde que no a todos lados llegan? Escúcheme, señora, Rosario no puede esperar que le manden las cámaras, compre las cámaras. Rosario tiene suficientemente, suficiente cantidad de dinero. No es así. Tiene un poder recaudatorio impresionante, Rosario. Usted no se dé cuenta que cada monobloc que hay, como Rosario, como está pasando en Santa Fe ahora, cada monobloc es casi un barrio. Uh-huh. Es un barrio de Galvez, estoy diciendo. Casi eso un barrio de Galvez. Eso también lo sabe el gobernador, es cierto. ¿Eh? Eso también lo sabe el gobernador. Bueno. Pero yo voy a lo hecho concreto. Acá, yo creo que el poder político, sea de un lado o del otro, y no voy a buscar, acá hay una irresponsabilidad en lo que significa buscar el problema en sí y tratar de solucionarlo. Y no que cada uno plantee su punto de vista, un gobierno que es obtuso, que directamente no quiere ver otra realidad que la que dicen ellos, lo demostraron con los maestros, y la oposición que marca cosas porque no debe ser así, debe ser así. Juntémonos, siéntense, muchachos, siéntense a ver si solucionamos el problema de inseguridad en la provincia. ¿Pero y usted cree que lo van a solucionar en una charla, en casa de gobierno? Decisiones políticas, decisiones políticas, así como... ¿Y quién las tiene que tomar? El gobierno, pero alguien tiene que marcar la situación, porque si vos yo te di 10 pesos y gastaste 1,50, a ver dónde está el otro, ¿viste? Porque nos quedamos con esa reunión de Rimoldi. Fue Rimoldi, que es el nuevo ministro... Usted, ministro, le dimos 10 pesos. ¿Qué hicieron con los 8,50? Yo no estaba. Voy a averiguar. Bueno, yo le voy a explicar una cosita. Mientras la semana pasada, y creo que tenían hasta hoy martes, corrió justamente el rumor de que Rimoldi renunciaba. Otro más. Exactamente. Por lo tanto, el gobernador tiene aparentemente un problema mucho más serio que identificar quién fue la persona que colgó ese trapo frente a la sede de Telefe Rosario. Mientras que hay justamente un abogado donde la Asociación de Prensa de Rosario pide que se le investigue y hay un fiscal que dice que evidentemente no tiene ningún fundamento. Como usted bien dice, esta banderita apareció, dice, a todos los medios de Rosario: dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. con la mafia no se jode, sino caravana con el Nova. Saben muy bien quién es el Nova, es un joven que falleció creo que hace un mes y medio atrás, un poquito más, pero la verdad fue a través de un accidente, porque estaba haciendo Willy con una moto y lamentablemente se cruzó un auto y, bueno, más allá que estuvo internado, perdió su vida. Por eso lo menciona al Nova, que es más o menos que hace la misma música, que es elegante. Sí. Y que creo que es trap. No sé si es trap. No, me parece que trap no es. Pero bueno. ¿Qué es Bolaño? No sabe. No se acuerda ni siquiera. No, este tipo tiene 25. 20. Tiene 30 años y no está en el ruido. Bueno, no importa. Justamente la semana pasada, el fiscal Damián Cimino es quien desestimó la presentación contra Leopoldo Montelli. Montelli es un abogado y dicen aspirante a militar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo esta persona en sus redes sociales? Llamó a que todos los días se ejecute un periodista. Así nomás. El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista. Usted sabe que eso no, para un fiscal de Rosario, que no puedo precisar, no tiene pena eso todavía. No tiene pena. Lo vuelvo a repetir. El fiscal que dijo, en realidad, no encuentro elementos, es el fiscal Damián Cimino. ¿Qué dice la Asociación de Prensa de Rosario? Que es gravísimo que un integrante del Ministerio Público de la Acusación, la MPA, ignore el pedido de investigar al autor de los mensajes de odio que incitan a la violencia, como el Twitter de esta persona, abogado Leopoldo Montelli. Justamente por eso el... Yo creo que como mínimo ahí hay incitación a la violencia, como mínimo. Al odio, porque usted está diciendo matar. ¿Cómo? Ahí dice que deberían matar a los periodistas. Está incitando a otros a que maten. Exactamente, es incitación al odio. Claro. No a la violencia, son dos cosas totalmente distintas. Bueno. Por ese motivo, justamente, el sindicato de prensa va a denunciar en el MPA lo ocurrido y va a pedir que se investigue la titularidad de la cuenta de este personaje desde la que se llama a la violencia y al odio contra los periodistas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Parece ser que hay fiscales que viven obviamente alejados de la realidad y esto está pasando en Rosario. Por eso decimos, este fiscal, Damián Cimino, está considerando que decir que todos los días hay que ejecutar un periodista no es delito. Eso es lo que dice Cimino. Bueno, tal vez en algún momento la legislatura también se pueda abocar a pedirle explicaciones, más allá que primero tenés la instancia del MP, luego tenés la instancia de la legislatura, y se empieza a hacer algo. Porque si para vos, como fiscal, no es delito, estaría bueno que se lo explique también a los legisladores, ¿por qué no sería delito? Bueno, mientras tanto, POPEAS, que es el Foro de Periodismo Argentino, se solidarizó justamente con los periodistas, La Nación, Roberto Caserra, de Radio Mitre, también Radio 2, del diario La Capital, también está reclamando el gobierno de la provincia que garantice la seguridad física justamente de los colegas y de sus familias. Mientras tanto, en redes sociales, por supuesto, está quienes se solidarizan justamente con los trabajadores de prensa, exigen al gobernador que brinde las garantías necesarias, porque la venta a periodistas es un paso más en una grave escala. ¿Usted piensa que ahora tampoco se puede hablar de narcotráfico? ¿Cómo? Que evidentemente ahora no se puede hablar de narcotráfico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Estado retrocede prácticamente en la lucha contra las mafias y siguen corriendo el límite. Bueno, Selina, ahora la mordaza a la prensa. Selina, lo han hecho más de una vez. Selina, ¿cómo? No. Lo han hecho más de una vez. No. Así no. No. Yo estoy desde el 2011. Hay diferentes formas, Selina. No. Yo estoy desde el 2011 cubriendo y la verdad es que lo que está sucediendo ahora no se ha visto nunca. Jamás se ha visto. Desde el 2011, estamos hablando de 11 años atrás, jamás hemos visto la violencia que hay en Rosario. Ah, hablando de violencia, no, está bien, en eso coincidimos perfectamente. No, yo pensaba que usted planteaba de que cerrarle la boca a los periodistas, esto era el tema. La mafia, digamos, lo que significa el narcotráfico, está cerrando la boca. Exactamente, ahora no se puede hablar de narcotráfico. Sí, no, por eso, no. ¿Por qué? Porque cada dos por tres te va a aparecer una bandera que dice que si seguís hablando o ensuciando vas a ir de caravana con el NOVA. Directamente te van a matar. Tenemos abogados que dicen que todos los días se deberían matar a un periodista porque son el cáncer de la humanidad. ¿A usted le parece coherente lo que por estamos viviendo? Por eso, esa persona que expresó eso tendría que estar por lo menos procesada ya, no sé. Pero al menos detenida. Pero bueno, como el gobernador tiene otros problemas, es evidente que el problema hoy está en si tenemos o no tenemos ministro de seguridad, porque el rumor empezó a correr el jueves, y en realidad el problema acá es la persona que ha tenido varios problemas con los distintos ministros, Ana Morel. Sí. La palabra fue, o soy yo, o ella sigue. Ana Morel no estuvo con él el otro día, porque los diputados lo esperaban a Ana Morel, esperaban. Porque exactamente, la que maneja, y es la que maneja la moneda. El dinero para el Ministerio de Seguridad. Por eso cuando usted me dice, bueno, pero los otros, ¿qué proponen? Los otros, lo único que hoy están proponiendo, y es que estaría bárbaro que lo hagan, es que los presupuestos se ejecuten en tiempo y forma. No se guarde el dinero. Tenemos que hacer mención otra vez 3 años hacia atrás. ¿A dónde se fue el dinero que mandó Nación? Todavía no tenemos explicación, 1.000 millones. Bueno, ¿y el ahorro que se van a hacer con los sueldos de la provincia en estos meses no se haga problema? No, no lo dudo, pero bueno, eso cada uno tendrá su responsabilidad a la hora de emitir su voto, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Bueno, no sé si usted está al tanto de esta situación que se dio este fin de semana. Acá tenemos una localidad vecina a 25 kilómetros que se llama Arocena, digamos allá lo que significa la muerte de dos jóvenes en un accidente en Timbú. Tremendo. Maxi y Estefanía, hermanos ellos, estaban esperando el colectivo, venían de un bautismo, de la casa de una tía, había hecho un bautismo, eran 5 personas que, bueno, un descelebrado, alcoholizado, mató a estos jóvenes. Vamos a escuchar, hay un audio del papá que hace referencia a este hecho, a la situación que está viviendo el padre, pobre padre, ¿no? Escuchemos. Momento que estamos pasando con mi familia. Ellos este año ya terminaban su colegio y nosotros con mi esposa el sábado a la noche tomando, que ya teníamos que comprarle, pagar las tarjetas, todo, trabajando mi esposa, yo para hacerle su fiesta de ingresado. Y ella ya preparando todo para su estudio, ya preparando todos sus papeles, y él con su sueño de que le gusta el deporte, ser profesor físico, profesorado, era lo que a él le gustaba, lo que siempre le gustaba, estar con los chicos, con la gente. Ella también, una chica joven, siempre levantando a sus compañeras, porque ella jugaba el femenino. Y yo era el director técnico de ella, y ella, cuando perdíamos un partido y las chicas se ponían mal, siempre estaba alentando, levantándolo, gritándole que se levanten, chicas, no bajen los brazos, vamos arriba. Y ahora ya no se escuchan más esos gritos. Ellos volvían a Arocena, los 5 hermanos, porque acá se iba a realizar un evento muy importante para la localidad. Es así, teníamos la fiesta de Arocena, teníamos la fiesta de la maratón, y nos entregarían un presente a mí, y ellos querían estar ese momento, y mi hijo se tenía que ir a jugar en la Pepita con sus compañeros, con el club, y la nena también tenía que viajar con ellos alentando, porque siempre la acompañaba a sus hermanos, y nosotros, yo no iba con mi esposa, siempre estaba ella ahí con su hermano, se acompañaban uno a otro. José, mañana se va a realizar la audiencia imputativa. ¿Qué espera usted como padre sobre la audiencia que se va a realizar mañana? Yo le pido que se haga justicia por mis hijos. Bueno, palabra del padre, Serena, muy triste. Sí, Sí, la verdad es que desgarrador no es necesario estirar tanto la nota, a ver en qué momento se quiebra el hombre, porque ya bastante con que a partir de ahora está atravesando el dolor de no tener sus dos hijos. Así es. No, vamos a la responsabilidad. Fundamentalmente este fin de semana acá hubo un evento, que es la fiesta de disfraces. Sí, regará la justicia. Voy al hecho concreto, que esta persona que atropelló a estos jóvenes, produjo la muerte, estaba alcoholizada con un grado bastante importante de alcohol en su cuerpo. Sacando el tema ese, este fin de semana, el domingo a la noche, hubo acá ya se ha hecho característico acá, la fiesta de disfraces. Y bueno, también un operativo de la policía provincial junto con los inspectores locales, y bueno, gran cantidad de personas, no sé, una cantidad bastante importante de vehículos retirados por el tema de la alcoholemia y esta situación que se da, ¿no? Que a veces, digamos, los padres son muy responsables, los abuelos son muy responsables, dan un vehículo y sabemos perfectamente las condiciones que van nuestro hijo a una fiesta, ¿no? O cómo vuelven, o si vuelven. Exactamente. A ver, todos tienen un grado de responsabilidad. Ningún joven de 19 años tiene un auto, salvo que tenga un nivel económico donde se lo pudieran haber regalado. La verdad, andá a tomarte un taxi, un remis, andate caminando, pero no te doy el auto. Y no solamente porque, obviamente, pone en riesgo la vida de otro, pone en riesgo la vida de él también. Entonces, si en este caso la persona que falleció era quien iba manejando porque se tragó un poste, entonces, qué injusta que es la vida, y en realidad la vida no es injusta, fue irresponsable el darle un arma, porque el auto está considerado como arma, porque el auto no se maneja solo, lo maneja una persona. Y así. Bueno, está... Ahora, la responsabilidad de esos padres que le dieron el auto a este joven y que a su vez mató a dos personas. Totalmente desconocido para él o totalmente desconocido para el joven en su estado de ebriedad. No interesa. Acá los responsables son muchos. Desde el joven hasta sus padres que le dieron el auto. Así estamos. Sí, así estamos. Bueno, Celina, lo mejor para ustedes. Nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 17 horas, Quedamos así. ¿Cómo vienen los preparativos para el viernes? ¿Cómo vienen los preparativos? Viajamos acá. Ay, muy tranquilo. Una delegación de la radio va mañana el viernes ya. ¿Una delegación? ¡Qué ridículo que es! ¿Cómo ridículo? Vamos a ir. No. Yo lo único que les pido es que no se queden con cosas cuando me envían la caja. No dispare por el otro lado, no dispare. No. De aquí al 20, no al 20 de, una hasta el 20, 21 de diciembre falta un montón. Mire, vamos a estar en clase. Si sigue así, va a haber clases todavía hasta el 23. Y el 23 a la tardecita le van a tocar el timbre recién a usted. Los chicos de la escuela, el 23 de la tardecita, Ajá. ¿Qué tengo que ver yo con las clases? Último día de clase gracias a la ministra Cantero. ¿Qué les parece? ¿Qué usted quiere que le cuente mi realidad? Mi realidad va hasta febrero, así que ¿cuál es el problema? Lo mejor para usted hasta enero, vamos, fin de enero. No, hasta febrero, porque el chiquito que tengo de hijo siempre va a rendir, o sea. ¡Apa! ¿Qué pasa con el Tommy? No, nada, igual que la madre. Tiene que ir a rendir. Habría que ver la libreta de la madre, que es lo que era. Bueno, no, a lo mejor esa experiencia la hice con mi nieta, yo le mostré el cuaderno. La verdad era habitué de las mesas de diciembre y de febrero. Bueno, yo les cuento que un día encontré un cuaderno de notificaciones de mi hijo, y se lo mostré a mi nieto y a mi nieta ahora, que tiene 7 años. Este era tu padre. Así nomás. ¿Qué quiere que diga? Pero qué delator que terminó siendo. Eso se hace. Ese es el delator. Bueno, para que los chicos no cometan los mismos errores. Pero siempre es peor y lo cometen. Relájese, por favor. Celina, nos encontramos mañana. Gracias por hoy. Gracias, amado, para todos. Hasta mañana.